secretariadecultura.gov.es. Bueno, perfecto. Entonces ahí tenemos toda la información que les presenta el Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales por este 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. Queremos agradecer a Carmen Ortega, analista de promoción y difusión del Instituto Nacional de Biodiversidad, y también a Segundo Morales, quien es comunicador del Sistema Metropolitano de Museos y Centros Culturales de la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Suerte con eso.